por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido de un pavo que me dice que me está esperando. Lo que él debía hacer es ir y darse un baño. Y un aburrido me detiene otra vez y yo le fijo interés. Cuando de pronto sale del ascensor la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño, el chico del apartamento 512. No es ese mi pobre corazón saltar, esta que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, este que me hace tanta muda y más, este en que yo pienso y sueño noche y día, él solo él. Y un viejo me invita, chica, ven a verme. Y le digo, no me caen los viejos rabos verdes. Y camino a mi cuarto, muy lentamente. Esa es mi pobre corazón salvar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, él solo él. Pero hoy por fin me he decidido de ver todo mi amor a confesarme. Toco su puerta y se me enchina la piel. Y mi corazón se quiebra. El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512 es el que me hace tanta muda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, él solo él. De veras que sentí mi corazón quebrándose cuando de repente me preguntó, ¿buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, y ese es mi pobre corazón saltar, esa que le hago cantar noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, y ese que me hace tanta muda y más, es en que yo pienso y sueño noche y día, es solo él. El chico del apartamento 512, y ese es mi pobre corazón saltar, esa que le hago cantar noche y día, que no puedo entregar. El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512.